Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo estás? Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy, la número 1574. Recibe los saludos de Julián Martínez, emitiendo una semana más a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Vamos a traerte, como siempre, los estrenos más destacados de la semana musical. Este par de semanitas que llevamos ya, casi tres del año 2024, del mes de enero de 2024, nos está dejando lanzamientos muy pero que muy interesantes y queremos compartirlos contigo hoy aquí. Ya sabes, Con Fuerza Heavy, una semana más. Gracias por elegirnos. ¡Comenzamos! We'll be right back. Sides con este nuevo lanzamiento que se llama Realm of Dark Waves y que se convierte en el nuevo sencillo para la banda. Así hemos arrancado hoy el Con Fuerza Heavy, que tiene su continuación de esta manera con lo nuevo de Lutaro desde Chasing Euphoria, el nuevo disco de la banda. Esto se llama Reaper's Call. Dándole cañita al inicio del Con Fuerza Heavy. Lutaro, están sonando de maravillas, están abriendo un hueco impresionante con este nuevo trabajo. Bueno, pues ahí estaba Reaper's Call, más Suicidal Angel. Están presentando también las canciones de su más reciente álbum. Ahí estamos. No hay forma de purificarse más pura que con el fuego. We'll be right back. Inside the Angels, ahí estaban sonando. Bueno, más cositas. Esto se llama El Mañana Ya Vendrá y es la música de Landeveer. Este 19 de enero, este viernes, se pone a la venta el quinto disco de la banda. Y nosotros queremos adelantarnos a ese lanzamiento. Ahora te contamos, ahora, Landeveer, El Mañana Ya Vendrá. En valles y montañas, por bares y cabañas, voy repartiendo sorbos de poción. Remuevo sentimientos, traigo alegría al pueblo, les acompaño en noches de pasión. Sin importar su sexo, raza o religión, voy poniendo el tiempo a tu disposición. Se ha hecho esperar, ¿eh? Ha tardado quizás demasiado tiempo en llegar, porque yo estoy seguro de que a los miembros de Landeveer se les ha tenido que hacer muy larga la espera. Pero ahora ya por fin faltan apenas 3 horas para que vea la luz el nuevo disco de Landeveer, un nuevo disco que trae cosas muy, muy, pero que muy interesantes. Un viaje en el tiempo, en el que vas a encontrar una historia conceptual, 13 cortes, en fin, muy, muy completito. Vamos a hablar de este disco, lo vamos a hacer con José, con el batería de la banda que nos está escuchando. José, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se ha hecho de rogar el disco. Bueno, sí, pero date cuenta que han pasado 5 años, 5 y medio, digamos. No es fácil compaginar un trabajo, familia, obligaciones, no es fácil. Hay que sacar tiempo donde no lo hay. Y una pandemia. Y la pandemia por medio, y luego compaginarlo también con que hemos estado tocando y hemos estado girando. Entonces, ya te digo, para alguien que no se dedica profesionalmente a esto, es difícil sacar tiempo para todo. Entonces, se tiene que hacer largo. De todas formas, cinco años tampoco es una locura. Yo veo discos por ahí que de bandas consagradas y bueno, hay quien tarda menos, pero también hay quien tarda más o menos eso, 4 o 5 años. Sí, efectivamente. De hecho, aquello de las bandas que publicaban a disco cada año y medio aproximadamente pasó a la historia, y es verdad que las grandes bandas así consagradas muchas veces se hacen esperar mucho tiempo, ¿no? Ahí tienes el caso de los AC/DC, que sacaban disco cada 5 o 6 años, Metallica, en fin, todos los grandes que efectivamente pues se les iba un periodo bastante largo. Es verdad que en todo este tiempo hay que restar pues mínimo un par de años, ¿no? Con lo de la pandemia, que yo no sé si a vosotros a la hora de componer os afectó de alguna manera, si este viaje en el tiempo es un poco también hijo de ese periodo de pandemia o si en definitiva no os alteró demasiado. Fíjate que a nivel de composición, e incluso más que de composición, bueno, sí, composición y maquetación, no nos afectó del todo, incluso nos vino un poco bien en algunos aspectos. En el aspecto en que algunas personas de la banda, no en mi caso, desgraciadamente, no tuvieron que ir a trabajar durante un mes o un mes y pico. Uh-huh. Y bueno, sí que le dedicaron, tuvieron más tiempo para dedicarle pues en su casa, por lo menos a componer y a maquetar. Y en ese sentido vino bien. Pero bueno, también es verdad que al no poder juntarte, pues todo se ralentiza un poco y fue un tiempo un poco extraño. Luego, al abrirse, empezamos otra vez a tocar y volvimos a dejar un poquito de lado el disco. Entonces, bueno, la verdad es que realmente no afectó. No habría salido antes. De todas formas, no haber habido una pandemia. Leyendas del Medievo, por ejemplo, es una canción que se conoció hace ya tiempo y que venía un poco de esa época. No sé si el disco ya estaba compuesto, ya estaba creado en ese momento, estoy hablando año 2021, más o menos, o si se ha terminado de rematar ya en una fecha más cercana a la edición. Sí, es que realmente la idea era es que el disco saliese antes. De hecho, ahí el disco estaba compuesto en un 80% por ahí. Pero es verdad que también justo ese año hacíamos 20 años, 20 aniversario del grupo. Y estuvimos hablando y queríamos hacer algo especial por el 20 aniversario, ¿no? Entonces sí que hicimos ahí una serie de conciertos un poquito especiales. Y bueno, al final una cosa lleva a la otra y al final el disco es lo que acaba retrasándose, porque te van surgiendo ocasiones de tocar. En 2022 estuvimos en dos festivales importantes, hubo que preparar bien los conciertos. Entonces, si a lo mejor en 2022 no hubiéramos entrado en el Rock Imperium en Leyendas y no hubiéramos tenido actividad en verano, pues habría salido antes. Pero como ese año hubo actividad de directo, y final de 2021, que hicimos un concierto muy largo aquí en especial 20 aniversario aquí en nuestra ciudad, pues todo eso hizo que dejásemos un poquito de lado el disco, pero por tiempo, nada más y nada menos. Pero sí que se gestó un poco durante esa época, la verdad que sí. Ese año 2020, y Leyenda del Medievo se presentó en 2021, justo al año de la pandemia. De iniciar, digamos, la pandemia. Sí, efectivamente. Sí que se gestó bastante, eso también es verdad. Bastantes canciones se terminaron ahí, se retocaron ahí, se le dieron muchas vueltas y al final pues cambian mucho de la idea original. Se descartan unas, te salen otras. Entonces sí que se utilizó se aprovechó ese periodo para trabajar bastante en el disco. Es el quinto ya, hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿no? Tú lo has dicho, se celebraban 20 años, ya son más de 20. Joder, uno echa la mirada atrás y la de cosas, ¿no? Que han pasado desde el Sueños Celtas hasta aquí, joder, un montón, ¿no? Espero que más buenas que malas. No, siempre, siempre, muchísimas más buenas, eso siempre, porque además esto es algo que nos gusta y hay que quedarse con lo bueno que... Prácticamente pues todo es bueno. Luego pues hay que pelear, eso está claro. Hay que trabajar y hay que pelear y hay que dedicarle tiempo. Pero al final lo que queda siempre es lo bueno y la mayoría de cosas son muy buenas. Uh-huh. Y sí, el tiempo pasa rápido y sobre todo cuando te vas haciendo más mayor. Conforme crecemos, es verdad. Si tienes más de 40, te habrás dado cuenta que el tiempo cada vez pasa más rápido. Y ya te digo, pues con el grupo llevamos ahora mismo... 25 años. Sí. Lo que pasa que como Landeville, pues 22, pero fíjate, sí que es verdad que hubo un paroncito ahí entre medias, pero sí, el tiempo pasa rápido, cuando te descuidas han volado los años. Con Fuerza Heavy tiene 33. O sea, que ya los 40 los salté ya. No mucho, es verdad que empecé muy, muy, muy jovencito, pero sí, los salté ya a los 40, desgraciadamente. Los que hemos tenido oportunidad de escuchar ya el disco, es una de las ventajas que tenemos en los medios de comunicación a veces, yo tengo que decir que el disco es una gozada, desde principio hasta fin. Pero además es un disco... atípico a los tiempos que corren, en el sentido de que es un disco que apetece mucho escuchar desde el tema 1 hasta el fin del viaje, que es como termina el trabajo. Ahora que digo que va atípico a los tiempos que corren, estos tiempos en los que se escuchan canciones sueltas, incluso a veces ni tan siquiera la canción completa, solamente hasta el estribillo, y enseguida se pasa con el Spotify a la siguiente. Vosotros habéis hecho un disco conceptual, una historia que se narra desde la primera hasta la última canción, y un disco pues a la vieja usanza, ¿no? Sí, la verdad es que me alegra un montón que me digas esto, porque era un poco la idea. A ver, al final, la música comercial, pues ya sabemos cuál es, y esta no es comercial. Entonces, nosotros queríamos hacer algo que fuese algo más que una recopilación de una serie de canciones. Y para eso, pues, como ya habíamos hecho, además, en un disco anterior, no tan desarrollado como en este, pero en Inmortal, nuestro tercer disco, también era conceptual, todas las canciones iban enlazadas a una historia. En este caso hemos ido un paso más allá, porque no solo las canciones van enlazadas a una historia, sino que de lo que habla cada canción, que bueno, aunque sea un poquito spoiler, pero bueno, no pasa nada, cada canción es un viaje en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, de lo que habla cada canción, o al lugar donde va y época donde va, esa canción musicalmente también tiene algo que ver. Y eso yo creo que es, por lo menos a nosotros, cuando lo hemos escuchado de principio a fin, como tú dices, y si tienes el libreto también en físico y lees... Esto no lo tengo todavía, solamente lo tengo en digital. Ese es el tema con los... Claro. Pero creo que eso efectivamente va a ser... promocionales es la pena, sí, pero... va a ser el complemento perfecto, efectivamente, claro, para seguir el disco. Entonces tú puedes leer de qué va esa canción, que todas llevan un pequeño texto introductorio que te dice a dónde va el protagonista en el viaje, y la música acompaña a eso, con lo cual es una experiencia más, un poco más allá de la música, ¿no? Que es lo que un poco la idea, ofrecer algo más que no una serie de canciones. Sí, efectivamente. Es un viaje también. El escuchar el disco en sí es un viaje, y creo que además la idea es muy, muy acertada. En lo musical, como ha pasado, ya decíamos antes, prácticamente 5 años desde que se publicaba Desde el Silencio, no sé si se ha evolucionado en algún camino diferente la música o el concepto de Landeveer, o seguís ahondando en ese sello que también os ha hecho pues tan, una música tan propia, tan personal a lo largo de este tiempo. ¿Notas que algo ha cambiado? Sí, sí. A ver, el disco es totalmente diferente al anterior. Si algo nos caracteriza a Landeveer, que yo no sé si es bueno o es malo, pero para mí es bueno y para mucha gente sí, es que no tenemos un estilo muy, muy encasillado, digamos, aunque es verdad que todo el mundo nos conoce por el folk rock, folk metal, o como le quieras llamar. Tenemos más recursos aparte de eso. De hecho, una música que nos encanta a todos es el hard rock. Y el disco anterior, pues, es lo que nos apetecía. Desde el Silencio nos apetecía bastante hacer temas hard rock, porque nos gustan, y nos gusta mucho, de hecho. Y sí que es verdad que ese estilo con el folk como que no encaja demasiado, ¿no? Pero bueno, lo fusionamos en algunas canciones, en otras no, y para mí Desde el Silencio es un disco muy, muy bueno, comparable totalmente a este, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que en otro estilo totalmente distinto. De hecho, a los seguidores más seguidores de la banda, les descuadró un poco. Y este es totalmente diferente. Este es mucho más orientado al folk, como habrás podido comprobar. Sí. hemos metido instrumentos nuevos como el whistle, hemos contado con la colaboración de Ana Murphy, con la zanfonia, que es un instrumento que nos encantó, y le hemos dado un poquito de protagonismo a eso. Y luego también pues hemos experimentado un poco con el folk árabe, oriental, o bueno, más bien árabe, en un par de canciones, y que es algo que también siempre nos ha atraído mucho, la música árabe. Y esas se salen un poco de lo que es el folk metal al uso, que es más celta, ¿no? Y bueno, pues es un disco muy variado también. También hay algún tema hard rock, porque ya te digo, nos gusta y siempre queremos meter alguna canción así. Y entonces, pues como casi todos nuestros discos, es un disco muy variado, con diferentes estilos dentro del mismo disco, dentro del propio disco. Ya hay gente que eso le llega a descuadrar un poco, pero sí que es verdad que la evolución es clara, y para nosotros musicalmente este es el disco más completo, eso está claro. A mí que efectivamente esa es precisamente una de las características que más me gusta, el que me descuadre un poco, el que me deje así un poco diciendo, ahí va, y esto ahora, el notar que un disco no es homogéneo, no es todo igual, no te parece una canción cortada en 8, 10, 12 pistas, sino que son diferentes. Eso a mí me gusta mucho. Bueno, creo que un ejemplo claro... Lo que pasa es que eso a veces es contraproducente a nivel comercial. Sí, claro. Ya te lo digo yo. Pero bueno, que nos da igual. También te lo digo. Un buen ejemplo yo creo que es el Mañana ya vendrá, que es la canción que escuchábamos ahora. A nivel de singles se han ido publicando Creencias del Ayer, se publicó Leyendas del Medievo, como decíamos hace ya tiempo. Incluso hoy mismo habéis avanzado Tu Voz, otra de las canciones del disco. Creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que uno después se va a encontrar en el disco. Sí, de hecho, bueno, realmente los singles... Salvo Creencias del Ayer, que es uno de estos temas donde hemos experimentado un poco con el folk árabe, los demás sí que son bastante bastante folk celta, ¿no? Celta o nórdico, al uso. Leyenda del Medievo ya lleva zanfonia con Ana, ya fue la primera colaboración que tuvimos. El Mañana ya vendrá, pues es un tema folk así festivo, más comercial, digamos, más ligero. Y el de hoy, que en principio no lo íbamos a sacar, la verdad, porque, bueno, pensábamos que con tres singles ya estaba bien. Pero bueno, al final nos liamos un poco la manta a la cabeza y dijimos, venga, va, el día de antes le damos la sorpresa. Y este es un tema muy, muy folk metal o folk... Sí, folk metal, básicamente. A mí me transmite muy buen rollo esta canción. Con ya temas, partes más cañeras, en fin. Y la verdad es que ha gustado muchísimo. Sí. También con la colaboración de Ana... con la zanfonia que le da otro aire al tema, y bueno, pues sí, hay un poquito de todo. Tampoco nos gusta adelantar tantas canciones, aunque ahora es lo que se estila, porque luego cuando llega el disco es como que ya los he escuchado. Bueno, hay gente, ya sabes, que lo publica entero en singles y luego lo une todo. Lo que pasa todo. Que también si no publicas parece que falta algo, sí. Y bueno... Es un poco complicado el tema, sí. no saber bien qué hacer nunca. Bueno, ya por último, imagino que una vez que el disco salga ya dentro de 2 horas y media, ya lo que apetecerá mucho es presentarlo en directo, tocarlo, llevar estas canciones, que además yo creo que aquí hay unas cuantas que creo que se pueden hacer fijas en los setlists de aquí en adelante, casi seguro que alguna de estas, luego os costará mucho trabajo quitarla del setlist. Imagino que estáis deseando, ¿no?, de tocar en directo. Sí, hombre, está claro. Al final la música, el concierto en directo es la música pura y dura, ¿no? Y el contacto con la gente, pues es lo que más satisfacción te da. Y sí tenemos ganas, sí. Lo que pasa que tenemos ya cosas bastante avanzadas y incluso cerradas, pero sin anunciar. Lo que queremos hacer son cosas o conciertos chulos, o sea, que estén bien. Entonces estamos con, digamos, tanteando mucho y para que lo que salga sean cosas muy atractivas, más que decir, tocamos en Zaragoza, por decirte algo. No, si tocamos en Zaragoza queremos hacer algo que esté guay, o sea, que esté bien. Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos, con qué banda se hace, todo eso, ¿no? Entonces, sí, de todas formas hay ya varias fechas y se anunciarán en breve. Pues yo me parece una idea muy buena. Eso de no hacer todo lo que salga, sino hacer quizá menos, pero mejores. Esa es la sensación que me transmite Sí, un poco así sí. lo que me Hombre, la comentas. idea un poco es hacer conciertos de calidad, aunque Sí, salgan menos, que efectivamente. tampoco nos preocupa realmente. Pues me parece muy buena idea. Yo estoy deseando de veros y desde luego, porque además hace ya mucho tiempo que no os veo, y entonces, como ha pasado tanto tiempo, tengo unas ganas tremendas porque además el disco, insisto, merece la pena. Aquí hay temas que en directo van a ser un cañón y nada, deseando. No sé, ¿hay nervios? Faltan 2 horas y media para que salga. Pues sí, siempre hay nervios porque al final es algo que tú expones al mundo y tienes que y es como un examen, ¿no? Tienes que pasar. Luego viene el feedback y puede ser críticas positivas o negativas, ¿no? Entonces siempre hay nervios cuando tú sacas publicas algo, sea el tipo que sea, sea música, sea lo que sea, ¿no? Sea pintura Sí, o claro. película, tú ahora te expones al juicio de la gente y nunca sabes, aunque es verdad que los que lo habéis escuchado nos habéis transmitido muy buenas sensaciones, con lo cual pues esperemos que guste bastante y ya está. Ya te digo yo que el feedback va a ser muy bueno, que además una vez que uno escucha el disco, se te queda esa sensación de verdad de querer volver a darle al play, que eso no te pasa con todos los discos y con este ocurre. José, es un placer tenerte aquí en el programa, os deseo muchísima suerte, que os traigan muchas alegrías el disco, que lo merece y lo dicho, que a ver si pronto hay oportunidad de veros en directo. Pues nada, el placer es mío, como siempre, Julián, y muchísimas gracias por atendernos y que nos alegramos un montón que te haya gustado y gracias por tu labor de difusión y de apoyo al rock. Es un placer. Un abrazo. Un abrazo, venga. Muchas gracias, José. Hasta luego. Landeavir, hoy mismo han avanzado ese tema del que hablábamos. Tu voz es el último que se avanza hasta que ya vea la luz el disco entero. Pues, ¿qué te parece si lo escuchamos? Ese nuevo tema que publican ahora precisamente y que es el cuarto y último adelanto ya de un disco que se llama Un viaje en el tiempo. Almas errantes en la TV. Tu voz, ahí estaba la música de Landeveer para ese nuevo lanzamiento que ve la luz en apenas 2 horitas y media. Lo digo para los que estáis escuchando en directo en la noche del jueves en Caravaca Radio y a través de caravacaradio.com. Si tú nos estás escuchando cualquier otro día de la semana en las distintas otras emisoras en las que emitimos o nos estás escuchando en el podcast, pues seguramente el disco ya estará publicado, como es normal. Pues nada, ahí lo tienes ya para disfrutarlo y para sacarle mucho jugo que tiene para, de verdad, para exprimir ahí bien. Bueno, más cositas. Los Mind Drailer acaban de publicar también Burn, baby. Esto que se llama End of the World. ¡Es el fin del mundo! Con fuerza heavy, emitiendo en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, en Argentina Radio Crimen Online y en iVox.com. Siempre tienes nuestro podcast abierto a las 24 horas del día, 24/7, ¿no? Ya sabes, los 7 días de la semana, las 24 horas, para que lo escuches cuando quieras. Revolution Saints publican nueva canción, es esta. ¡Ay, qué ritmo más chulo tiene este Singing My Mind de los Revolution Saints! Bueno, Lords of Black también tiene nueva canción que nos ha llegado hoy mismo y que estrenamos esta semana en el Con Fuerza Heavy. Lords of Black y lo nuevo de Firewind. Llegará en un esperadísimo nuevo álbum titulado Stand United el 1 de marzo. Bueno, pues tiene nuevo single, es este, se llama Fallen Angel. Yeah! Ha llegado Regreso al Metalverso. Es el nuevo disco del Reno Renardo que te venimos presentando en las últimas semanitas. Bueno, pues ya está entero a la venta. Y ya lo tienes también en las distintas plataformas donde se escucha ahora la música. Inteligencia artificial en un planeta subnormal. Son el Reno Renardo. Es la era de la computación, del microchip, del gravitón, red neuronal en internet, OpenAI, ChatGPT. Código binario, gamer friki sedentario, 101 por el culo te la hinco. Pero una cosa os voy a decir, lo que realmente nos hace feliz como parientes del mandril es lo de caca, culo, pedo, pis. Simpleza mental, inteligencia artificial en un planeta subnormal. Atacan los robots y las robotas. Inteligencia artificial, estupidez natural. Y tú viendo TikToks de gente idiota. Que me explique Elon Musk cómo cojones funciona un fax. En el sistema hay un troyano, agárramela con la mano. Bienvenido al multiverso, acerca tu culito terso. Dale ritmo al algoritmo, la bomba cabe en CD brinco. Ningún chatbot puede comprender que mi cerebro encuentra placer. Eso digo yo, que puede salir mal, ¿eh? Con la inteligencia artificial no puede salir nada mal, seguro. ¿O sí? ¿Quién sabe? Parece que hace menos tiempo, porque no hace demasiado que Jebo se pasaba por aquí, por el Confuerza Heavy, para hablarnos de su último disco en solitario. Pero es verdad que del último del Reno han pasado ya prácticamente 3 años. Jebo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Son eso, ¿no? Prácticamente 3 años ya desde El Mundo Se Va a la Mierda. Pues salió en 2021 más a finales, pero bueno, sí, 2 años y... Sí, 2 años y pico. Sí. Bueno, pues nada, la nueva criatura que acaba de ver la luz, que lleva prácticamente nada, unos días en la calle y que... viene a sumar, bueno, pues un repertorio ya que os va a poner las cosas cada vez más difíciles a la hora de elegir un set list para los conciertos. ¡Boh! Sí, complicadísimo. La verdad es que tenemos que hacer como una especie de Tetris mental de qué canciones tocar, porque claro, no puedes quitar unas. Los clásicos hay 5 o 6 que tienen que caer siempre y tampoco podemos estar tocando 4 horas. Entonces cada vez se hace más difícil, ya son 9 discos y complicadillo, la verdad que nos cuesta. 9 discos, algunos con... Este, por ejemplo, tiene 16 cortes en un momento en el que el consumo de música es a base de... Iba a decir EPs, pero es que nada, ni EPs. O sea, single directamente y todo así muy, muy, muy rápido. Vosotros os sacáis uno de 16 cortes y bueno, pues ahí a saco. Sí, somos muy noventeros del CD, sí. Porque os acordáis que en el vinilo cabían prácticamente 8 o 10 canciones. 8, es verdad, ¿no? Para que sonara bien decían tenía que haber 8, ya si le metías más empezaba aquello claro, a... Claro, sí, tiene su explicación científica. Pero bueno, nosotros somos un poco también de la época del CD y bueno, pues lo que entra en un CD, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora ya la gente está tirando mucho de los singles, pero nosotros es que somos un poco ya gente mayor del metal y preferimos hacer los discos con su pack de canciones. Lo que sí he descubierto es que lo que nos gustaba del Reno Renardo lo seguimos encontrando en este nuevo disco. A nivel de letras es, bueno, pues muy, muy, muy completito como siempre. Y en lo musical, bueno, no habéis bajado ni un ápice de caña. No, lo que hemos intentado también es un poco volver... hace 6-7 años, ¿no? Las canciones ya son menos quejicas, ¿no? Por el paso ya hago yo en solitario y suelto toda la bilis, son menos quejicas y un poquito más pues temas cotidianos o graciosos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que yo creo que al final ha quedado un disco bastante redondo, valga la redundancia, porque suelen ser, sabes, con Spotify, que no tienen forma. Pero bueno, que sí, que yo creo que sigue un poco la línea de los últimos discos, un poquito más alegre, yo creo, menos, sí. No sé, igual son cosas mías, menos oscuro, menos denso, y yo creo que este tiene canciones muy halloweenianas, ¿no? Como la de Sfinternet, sí. O esta que acabas de poner de Inteligencia Artificial, que son un poquito más alegrías, ¿no? Ya el mundo se fue a la mierda, ya el pesimismo ese lo hemos dejado un poco atrás, aunque el mundo se va a seguir yendo a la mierda. Pero bueno, sí, por ahí van los tiros. Parece que después de lo de la pandemia y ese pesimismo, efectivamente, que lo embargaba todo, parece que se nos empieza a olvidar un poco. Y yo no sé si este regreso al metalverso es eso, como tú dices, un poco menos pesimista precisamente por eso, ¿no? Por la lejanía de aquel momento tan, tan jodido, tan complicado. Sí, bueno, y por cambiar un poco también, ¿no? Al final no va a ser todo... llorar o apocalíptico, ¿no? Aunque es un tema bastante... A ver, que yo el tema de apocalipsis y tal y la desgracia me lo tomo con bastante humor, ¿no? Pero bueno, queríamos no hacer algo tan apocalíptico y bueno, la verdad es que si te fijas en las letras no son muy muy muy negativas, ¿no? No, hay, es verdad. Un poco de todo. Hay alguna protesta, alguna queja, pero menos que otras veces. Sí, es verdad. Ha quedado en ese sentido, es verdad que se nota un cambio, algo diferente. ¿Ha costado estos 2 años y pico crear el disco o las canciones son de un momento así más cercano ya a lo que ha sido la grabación? No, las canciones, a ver, lo que cuesta es hacer las letras, sobre todo la música, y la verdad es que me sale bastante fácil, no me resulta complicado, al final son una especie de fórmulas que vas haciendo, pero la letra cuesta, entonces de pensar, sobre todo pensar los temas, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Ya hemos hablado ya después de 8 discos, has hablado de tantas cosas, que lo que cuesta es decir, vamos a volver a hablar de esto, vamos a hacer esto, entonces pues hay que buscar siempre algo, y luego está el tema que a veces dices, bueno, pues vamos a hablar de esto. Un tema de actualidad. Pero ¿qué pasa? Que igual, cuando sale el disco, un año después o año y medio después, ya no está de actualidad. Claro, ya. Hay una canción en Gilimix que habla de Tito Berni, ¿no? Que es uno del PSOE, creo que fue, que se pagaba ahí la prostituta. Pues claro, ya se pasó de moda. Entonces, Eso cuesta, pero sí, el disco ha tardado unos 2 años y pico en elaborarse, desde que empiezas a hacer los primeros riffs hasta que acabas la última letra. Es verdad que lo que sí que se consiguió, y esto ya hace tiempo, fue que la gente se diera cuenta de que el Reno Renardo podía tener letras en algunos momentos, pues eso, muy críticas y de mucho cachondeo en muchos momentos, pero que musicalmente era una banda pues con un empaque importante y una banda que conseguía, bueno, pues una instrumentación muy, muy buena para las canciones. Y eso yo creo que ya está perfectamente asumido. Cuando vamos a escuchar un disco del Reno Renardo, sabemos que musicalmente va a estar bien. Sí, sí, hay mucha gente de hecho que nos dice, joder, a mí es que la música no gusta, pero sobre todo la gente que es muy muy heavy, clásica, ¿no? Muy talibán, ¿no? Te dice, joder, pero es que luego la letra, digo, bueno, pues les digo, pues es que en vez de hablar de motos, de cerveza o de espadas, dragones o lo que los temas clásicos sí, sí. de toda la vida, pues hablamos de otras cosas, pero eso no quita que bueno, que la música nos la tomamos bastante en serio, el grupo es bastante serio, tenemos una, o sea, hemos creado una empresa detrás, tenemos agencia de management, o sea, que no somos de los que llegamos puntuales cuando vamos a tocar, todo lo hacemos en A, o sea, todo está perfectamente, es una maquinaria que funciona perfectamente, ¿no? Luego, otra cosa es las letras, que no sean lo que mucha gente espera de un grupo heavy. Hay referencias, estaba leyendo esta tarde que hay referencias a bandas, bueno, pues muy conocidas, ¿no? Como Led Zeppelin, como Depeche Mode o como Simon & Garfunkel, que en ese sentido también se tira un poquito de la ironía, pero también, bueno, pues haciendo, ¿por qué no?, un pequeño homenaje a, pues eso, a bandas como, por ejemplo, Led Zeppelin. Claro, son pequeños homenajes. Lo curioso de lo que me cuentas de Led Zeppelin es que lo leímos el otro día y yo la verdad que de Led Zeppelin no he escuchado, aparte de la de Stairway to Heaven y tal. Quiero decir que no, nunca he pensado en hacer esto. Las otras que has comentado sí. Es curioso, entonces ha debido quedar ahí algo en mi subconsciente. Yo es que lo leí esta sí, tarde en una página sí. web, creo que era de Rock sí. FM, me parece, y salía esto, ¿no? Y claro. Por eso decía que no, lo del el homenaje ese, lo de yo nunca lo he hecho conscientemente, o sea, pero ya sé por qué van los tiros, porque hay una canción que hay como una guitarra limpia. Y luego se oye una especie de violinito, un tal, que puede recordar pues un poquito a... Pero no, eso al no Stairway to Heaven. Otras cosas están hechas con... O sea, el dardo va a la diana. En este caso ha sido casualidad. ¿Te ha pasado eso mucho? Lo de que te digan los de la radio y los de las revistas y demás. Pues a mí me recuerda mucho, aquí hay una influencia de tal, y luego tú digas, yo esto no lo he escuchado en mi vida. Ah, pues aparte de Led Zeppelin se me pasó con otro tema, bueno, pero con otro proyecto de Solitud que tenía antes, que me dijeron, sí, no, sí. es que esta canción como era, recordaba a Ideon, un grupo progresivo, bueno, una banda de un danés progresiva, ¿no? Y decía, hostia, lo he escuchado en mi vida. Luego me puse a escuchar y dije, luego entendí la relación, ¿no? Las letras eran todas cosas del espacio, porque lo que hago yo en Solitud es un poquito así de, sí. de espacio. Entonces luego entendí un poco la similitud, pero bueno, me sirvió para descubrir a Ideon, o sea que, bueno, tal mal. Me gusta, efectivamente. Oye, ¿qué diferencia Jebo, como los discos de Jebo en solitario, como el Reno Renardo. Antes has hablado de que ya te has quedado en esa parte de Jebo como más, más criticón, más de protestar, y a lo mejor el Reno un poco más, más festivo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, a ver. A mí me gusta la música un poquito más cañera que lo que hacemos con el Reno, ¿vale? Eso es lo primero. Un pelín más, ¿no? Que me gusta que la música sea muy potente, pero a la vez melódica. Y me gusta que haya dobles bombos, que haya cosas complejas, que haya sintetizadores y claro, todo eso en el Reno, llevarlo luego al directo es imposible, ¿no? Porque es muy complicado. Preferimos pasarlo bien en el escenario, estar más sueltos, etcétera. Entonces, pues yo cuando compongo música, que es lo primero que hago, voy separando. Esta va a ir para el Reno, esta va a ir para otras cosas mías. Entonces, efectivamente, luego dije, bueno, pues ¿por qué no voy a volver a hablar cosas igual que el Reno? No voy a hacer algo más serio, voy a aprovechar para soltar la bilis en mi proyecto en solitario, que además es mi pensamiento, no involucro al resto de la banda, que igual, aunque más o menos pensamos todos igual en muchos asuntos, pero igual hay alguien que no se siente cómodo porque yo digo, puedo opinar X cosas de política y otro de mi grupo del reino y dice, oye, pues que yo no estoy de acuerdo y se puede sentir incómodo. Entonces yo aprovecho lo mío para soltar todo lo que pienso, más directo así, más cañero, y hacer la música más que hay, y el reno, pues bueno, un poquito más para música más de directo y letras un poquito más amenas, ¿no? Que ya yo creo que hasta a niños les gusta. O sea, a veces a la hora de componer también es un problema, porque dices, hostia, no voy a decir esto, voy a cortar un poco, porque luego sé que hay niños que lo escuchan, porque un montón de gente, es que a mis hijos les encanta, y niños que ves en conciertos que dices, hostia, tengo que cortarme un poco y bajar un poco el esto, ¿no? En vez de más para mayores de 18, que sea para mayores de 13, por lo menos. De 13, efectivamente. Pese a que en el disco hay un par de Vejestory, part 1 y sí, part 2. Sí. La gente mayor del metal, que cada vez somos más, claro. Somos más, sí. Bueno, pues esa canción... Justo digo que somos más mayores, no más numerosos, más mayores. Sí, claro, y vamos a ser más. Salvo los que vayan palmando. Claro. No, pues bueno, esa canción además, joder, pues ha habido gente, algunas personas, muy poquitas, que les ha sentado un poco mal, ¿no? Hemos leído comentarios como, estos niñatos que dicen, no sé qué, estos, yo cuando tengan nuestra edad, que se... Te lo juro, ¿eh? Y claro, yo les he contestado, oye, uno que rondamos los 50 años. Qué ganas de que me dijeran a mí niñato, ¿eh? Desde los 80. Entonces ya ahí se han quedado algunos como, hostia, que me alegra que crean que somos unos chavalillos, ¿eh? Me encanta, pero no es el caso. Qué bien. Es verdad que vivimos en un momento en el que todo sienta mal, ¿no? Desde empezando en el Congreso de los Diputados, que ves que si tuviesen algo a mano se lo lanzarían cada día. Yo creo que los conserjes del Congreso, una de sus órdenes es quitar todo lo que tengan a mano, no vaya y se abra alguno la cabeza, pero desde ahí hacia el resto de los ciudadanos, bueno, pues ahí está todo como muy exacerbado, ¿no? Yo este tema en concreto, además, lo que he puesto antes, le he contestado a uno, que normalmente no me gusta meterme en temas cuando hablan del reino o lo que sea, intento, de hecho no solemos leer, pero justo este disco, no sé por qué, estamos leyendo y la gente te manda links, mira lo que dicen, ja, ja, ja. Entonces, pues bueno, que a ver, que yo, esa canción, concretamente la de gente mayor del metal, yo soy el primero que me siento identificado con muchas cosas que digo, pero me río de mí mismo, me río, pero seguiré con mucho orgullo escuchando heavy metal y pensando que los festivales son una mierda porque no conozco casi ningún grupo y que los gastos de gestión son una mierda y lo que sea. O sea, es cosas así, punto, y hay que reírse de uno mismo. Joder. Pero bueno, la mayoría de la gente se lo toma muy bien, ¿eh? Sí, pero bueno, siempre hay alguno, pues que no. Pues sí, yo es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Entonces, claro, me siento muy, muy identificado. Y, claro, ¿y qué problema hay? No hay ningún exacto. Problema. Imagino que, claro, cuando uno saca disco nuevo y de repente ya a los días de presentarlo parte ya con Valladolid, Vizcaya, Barcelona, estaréis en el Viña, en el Resurrection, Bilbao, Madrid, Murcia, en fin, cuando uno ya arranca así directamente nada más salir el disco con un montón de fechas, pues hombre, el subidón es grande, ¿no? Sí, el problema es que ahora estamos muy nerviosos porque es que todavía cosas que tenemos encargadas para el escenario no nos ha llegado, no hemos preparado todavía muy bien los temas nuevos y tenemos dentro de... Dos semanas. Sí, dos semanas el de ya. Valladolid es el 3 de febrero. ¡Oh! Pues ahora no tenemos los telones todavía, no tenemos los CDs fabricados ni las nuevas camisetas, no tenemos nada. Y ves que quedan dos semanas y te empiezas a poner nervioso, ¿no? Y nos quedan cuatro ensayos, porque como ensayamos solo un día o dos a la semana, porque todos tenemos nuestras historias, entonces ahora es cuando... Se te empiezan a coger el culo y dices, Que no llego. Pero bueno, luego al final todo va saliendo más o menos bien. Al ser un grupo no serio, por así decirlo de alguna manera, si algo falla en directo nos lo tomamos a risa y no pasa nada. O igual vas a ver a los Mayen, hay un problema y la gente les pita, ¿no? Sí. Nosotros tenemos esa licencia y es una maravilla, que si algo sale mal, salimos con el micro, decimos cuatro cosas, pasamos, vamos a pasarlo bien y improvisamos. Entonces, bueno, eso es una maravilla. Arrancáis en Valladolid, en la Porta Caeli el 3 de febrero. Para toda la gente que nos estéis escuchando desde ahí, ya sabéis que tenéis al Reno Renardo el 3 de febrero. Y luego vais a tener varias salas, como en Bilbo, aquí en Murcia, en Madrid y demás. Y luego, como decía, festivales como el Viña o el Resurrection, que son diferentes, ¿no? Es una forma diferente de acercarse al público. En la sala puedes hacer set completo, puedes tocas a una hora más decente, que a lo mejor en el festi te toca tocar, valga la redundancia, a las 2 de la tarde o algo de eso, ¿no? Y cosas así. ¿Qué prefieres? Lo que preferimos es no hacer solo una cosa. Es decir, hacer solo salas, al final, pues bueno, te acabas aburriendo un poco y te apetece hacer festivales. Pero si solo hicieses festivales, te apetece también estar un poco en la sala, claro, y más contacto con la gente, ¿no? Entonces, intentamos buscar un equilibrio. Va a salir otro festival, que todavía no puedo anunciarlo, pero de los típicos grandes que todos conocemos. Sí. Entonces, pues bueno, nos encanta ir a festivales. Eso sí, en algunos, pues nos toca cerrar a 1:30 de la mañana. Ojalá, con lo que has dicho tú, prefiero tocar a pleno sol, pero luego acabas el concierto y te quedas luego de fiesta por el festival. Sí, claro, sí, cuando tienes que tocar a las 4 de la mañana, ¿no? Claro, tienes que estar un poco controlando, uy, más cervezas no, que luego tengo que salir. Entonces, y te empieza a entrar el sueño, que ya tenemos una edad y exacto, también apeta el sueño. Pero bueno, que lo ideal es combinar, no me quedaría con ninguno de los dos. Yo, igual, en todo caso, las salas me gusta, porque cuando alguien del público dice, ¡ah!, grita algo, le oyes, puedes seguir el rollo. Hay mucha más comunicación con la gente, ¿no? En los festivales al final tienes que tocar pues una hora, hora y cuarto, apretar todas las canciones que puedas y no hay esa comunicación. Es un poquito más frío en ese aspecto. Bueno, pues yo ya tengo mi fecha reservada, que es la que me pilla más cerca, lógicamente. Y seguramente a lo mejor repetiré, porque probablemente esté en alguno de esos festivales en el que estéis vosotros y luego la otra fecha que como digo, ya me tengo reservada para ver al Reno Renardo. Bueno, como yo ya soy también, pues eso, yo soy gente mayor del metal también, ya he charlado contigo muchas veces. Y veces, sí, te repito con lo de siempre, que es un placer, que es un gusto tenerte aquí en el programa y que espero que sigamos hablando muchas veces. Pues todas las veces que quieras, Julián. Y un saludo a todos tus oyentes, y que es una maravilla hablar con, encima, entrevistas cortitas, no como esos que nos hacen de 2 horas. Así que, luego como me oigan me van a matar, pero no. Que sepas que ha sido el primero además, ¿eh? ¿Es la primera entrevista que hacéis? Sí, la primera entrevista que hacemos con este disco. Joder, pues así que eso. Ya, de hecho, te he dado ya la noticia que vamos a tocar un festival de los grandes, que enseguida anunciaremos cuál es, pero bueno, no hace falta tener mucha imaginación para imaginarse cuál puede ser. Sí. Bueno, pues es un gusto. Y la primicia. Es un gusto esto de tener ahí en primicia la primera entrevista con el Reno, con el nuevo disco. Bueno, Jebo, muchísimas gracias. Lo dicho, que os vemos ahí encima del escenario y a disfrutar con vosotros. Muchas gracias a vosotros. Es que ricasco, gracias. Bye, Suri, venga. Hasta luego. Es Finternet. Así suenan el Reno Renardo. Es monje. haters y trolls, pechotes y bullangas en TikTok y en OnlyFans. Un idiota habla en YouTube sin parar. Un tío en chándal se mata haciendo parkour. Epic fail, hay que melol. Negros bailando y portando un ataúd. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pues ya sabes, el Reno Renardo, que estarán arrancando gira en Valladolid, en la Porta Caeli, el 3 de febrero. Y luego, pues ya sabes que vienen un montón de fechas. No te los pierdas y no te pierdas este nuevo disco, con este bueno, pues estilo tan personal y tan particular del Reno Renardo, que siempre, obviamente, tiene su sitio aquí en el Confuerza Heavy cada vez que sacan disco nuevo. ¡Más! No tengo Dios. Se llaman Colapso. Y Nihilismo es el segundo single. Bye. mismo. Ahí están sonando Colapso. Sí, señor, con esa nueva canción. Quienes tienen nuevo single también, quienes tienen un nuevo lanzamiento, son los granadinos Gravital, que adelantan Lo que soy, el nuevo single de su nuevo disco Agua Roja. Gravital desde Granada. Bueno, creo que es la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene. La próxima semana van a estar con nosotros Putrid Torso para presentarnos su nuevo disco. En el que hay canciones como esto que está sonando y que analizaremos a fondo el próximo jueves. Putrid Torso, la semana que viene aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de su más reciente trabajo. Por cierto, hablando de música extrema, los Mondo Podre acaban de publicar Nadie al Volante, su nueva grabación, como siempre con temas de minuto y pico y con canciones como Vendida al Mejor Impostor. Ahí tenías ese Vendida al Mejor Impostor, la música de Mondo Podre con este nuevo lanzamiento que acaba de ver la luz precisamente ahora, en estos días. Bueno, vamos a seguir con más cositas. Nos vamos a acercar precisamente a lo más reciente que publican Opera Magna, que el próximo 1 de marzo van a lanzar al mercado un disco que va a llevar por título Volver. El nuevo tema que publican es este: La muerte de un poeta, lo nuevo de Opera Magna. Ya sabes, 1 de marzo, a través del sello On Fire, lo nuevo de Opera Magna. Opera Magna con La muerte de un poeta, con ese nuevo single que acaban de publicar. Bueno, Razonables éxitos es el nuevo disco que publican Catalina Grande, Piñón Pequeño. Te lo venimos presentando también en las últimas semanas. Es un disco que se ha publicado este pasado lunes y que nos ha dejado ya, como te digo, varios singles de anticipo. Y ahora, bueno, pues la edición ya completa del disco para que lo puedas disfrutar cuando quieras. Y además también, bueno, pues curiosidades como el single que anticiparon y que tenía una colaboración especial, la de Fran Perea, y que llamaron Pudrirme en la ITV. Los clásicos de Catalina Grande, Piñón Pequeño, para su nuevo disco. Mi amor, si me esperarás o no, y sus lágrimas cayeron como un reguero. La cita no puedo eludir, me lo ha dicho un guardia civil. Yo soy un actor de comedia y aquello es un vodevil. Por favor no llores más, te juro que voy a volver. En cuanto pase la ITV nos veremos otra vez. El tiempo pasa lento aquí, 2 horas parecen mil. Besar tu boca de montaña no lo pueden impedir. Oh, oh. Quiero cagarme en Dios un mes, volver a verte después. Semanas de 7 lunes, decirte que me detuve. Quiero cagarme en Dios un mes, volver a verte después. Semanas de 7 lunes, cubrirme la ITV. Hay un negro nubarrón cubriendo mi retrovisor. Un hombre extraño en mi asiento lleva al límite el motor. Y mientras yo pensando en ti, en la ventana oigo una voz que me susurra amablemente que mueva la dirección. Oh, oh. Una cosita, David, si hay multa, la pagas tú. No sé si David tuvo que pagarla al final o no. David, buenas noches. Hola, buenas noches, Julián, ¿qué tal vamos? Pues encantado de tenerte aquí en el programa. Fran Perea, ahí con vosotros en Pudrirme en la ITV. Sí, señor. Andábamos planeando hacer ya una colaboración para lo siguiente que hiciésemos. Y pues queríamos salir un poco de lo que podría esperar cualquiera, ¿sabes? Es decir, pensábamos que cualquiera ya, pues, después de haber girado con Lendakari y demás, pues alguien se esperaría esa colaboración, ¿no? Con Aitor o con alguien parecido. Sí. Y dijimos, vamos a buscar algo que no se espere nadie de nadie. Y de ahí nos conocíamos a Fran porque había venido o había estado por casualidad en un concierto nuestro y teníamos así un poco de contacto. Y le escribí, por escribirle, por probar, a ver si le interesaba hacer una canción con nosotros. Y el tío se tiró de cabeza, vamos, no lo pensó ni un momento y quedó una balada muy chula. Oye, pues no se le da mal, ¿eh? A Frank, que no. Hemos visto en otros registros diferentes y no se le da nada mal. Pero lo defiende bien el tío, sí señor. No, no le pongo un pero. No es la única colaboración, ¿no? Hay más para enriquecer un disco que habéis llamado Razonables Éxitos y que viene, pues sí, eso, señor, a recopilar las canciones más emblemáticas de Catalina Grande, Piñón Pequeño, precisamente, pues eso, regrabadas, con mejor sonido y con esos detallitos especiales como el de Fran Perea. Eso es, hemos remasterizado todos los clásicos, digamos, que bueno, como quien dice, el primer disco salió en el 19, en el segundo creo que en el 21, no se llegan a ser clásicos, por eso lo de Razonables Éxitos, no los consideramos grandes, o sea que de momento van por ahí. Y sí, hay otras colaboraciones que hemos metido para este disco, tenemos a Paloma de Deathbringer, que la tía es de una banda de death metal y, sí, y lo mismo, la gente se esperaría guturales a muerte. Y pues igual que Fran, la sacamos de su registro para hacer otra cosilla y lo borda la paisana. Y luego tenemos a DJ Lace también haciendo unos scratches en Jabón de Lagarto para dar por cerrada esa canción de una vez por todas, que la veía yo coja sin unos scratches así. Y luego a Diana Majo en una versión en acústico que hacemos de nuestra emblemática Los de la Capri. Pues Diana, que tiene una voz que da gusto de oírla y nos la mete por ahí y queda pues muy guay. Han enriquecido mucho las canciones, sí, ¿verdad? Le han dado también ese puntito de celebración, ¿no? De hacer algo especial. Y seguro que se estarán preguntando nuestros oyentes por qué un disco de grandes o razonables éxitos tan pronto y no, por ejemplo, un tercer trabajo. Pues, bueno, para empezar, porque lo hablábamos con Álvaro, con nuestro manager, que podíamos permitírnoslo nosotros, ¿sabes? Como es una banda así muy de cachondeo y tal y cual. Digo, oye, si nos sacamos unos grandes éxitos con 4 o 5 años que llevamos, bueno, 4, creo que llevamos 4 años, pues queda así muy, muy, muy, no de burla, pero que si lo sacamos sabemos que nuestra gente pues se iba a echar una risa diciendo, mira, esto también como son. Y en vez de sacar un EP que hubiese sido lo suyo, sacar 4 canciones nuevas o 5, pues nos parecía es un poco cojo, y decimos, sacamos canciones nuevas para la gente, para los que ya están asentados en nuestra religión del pufandango, pero vamos a intentar explotar lo que tenemos, lo viejo, para la gente nueva, porque al final este año lo que queremos es salir de donde hemos ya tocado todos estos años. Al final llevamos mucho tocando por León y la intención es pues abrir esto, entonces abrir el mercado, entonces el primer y el segundo disco, como quien dice, para toda la gente que no es de aquí, es absolutamente nuevo. Entonces dijimos, vamos a hacer algo nuevo para los viejos y algo, pues eso, remasterizar lo viejo para toda la gente nueva que pueda venir y ir pensando ya en el tercer disco, de verdad. Y a pensar ya en ese tercer trabajo, efectivamente. Oye, ¿cómo nació esto? ¿Cómo surgió esta aventura de Catalina Grande, Piñón Pequeño? ¿Cuándo de repente un día decís, oye, ¿por qué no hacemos una banda y hacemos este tipo de música? Pues allá en el 19 yo había terminado con otra banda que tenía, que hacíamos versiones y tal, y bueno, porque me veía yo con ganas de hacer algo propio, y tenía unas letras y unos ritmillos y tal ahí hechos en casa, y hablé con Richard, el guitarra, que somos los dos del mismo pueblo, y hablé con él y dije, oye Richard, yo quería grabar esto, quería hacer yo la voz, la guitarra, y si tú me metes la batería, pues sin más, simplemente por tenerlo grabado, y lo grabamos, y una vez hecho, grabado, pues lo escuchábamos y tal, y decíamos, oye, pues esto en directo igual se puede defender bien y está divertido y tal. Y entonces ahí es cuando ya yo tocar y cantar casi no sé hacer ni una cosa ni la otra. Entonces dije vamos a necesitar a un tercer tío más. Y metimos a Adrián, vamos, sin meterlo, llamó él, que le interesaba el proyecto, y ahí estamos los tres. Pero es que además nada más arrancar el proyecto llega la pandemia. O sea, yo no sé si tuvisteis algo que ver vosotros, pero es verdad que se paró todo y no sé si a vosotros os afectó. Sí, pues mira, llevamos 3 conciertos clavados. Me acuerdo perfectamente, el 7 de marzo del 2020 estábamos tocando una sala aquí en León y ya era cuando empezaba a haber avisos serios sobre el coronavirus, el 7 de marzo. Y 7 días después, el 14, estábamos todos ya encerrados en casa. Y vamos, ese día que tocábamos estaba la sala hasta la bandera y bueno, luego había, me acuerdo que me llamaba el chaval que montó el concierto a ver si estábamos todos bien, porque no sé qué, bueno, un lío. Y llevamos 3 conciertos y tuvimos que encerrarnos en casa y sí, la verdad es que está visto egoísta, ¿no? Pero sí que nos dolió porque decíamos, joder, con la buena pinta que tenía esto, que, claro, que habíamos hecho y tal. Pero bueno, en vez de dormirnos en los laureles y ya de estar encerrados en casa, pues nos escribimos otro disco. Y, y así no paramos. Es que nos reímos, pero menuda pasamos, ¿eh? O sea, lo de cortarse, ahora, se cortó y la vida. No hace tanto, ¿eh? Sí, claro. No hace tanto, pero ya lo miras como con un poco de risa, pero no fue tan gracioso, ¿no? No, fue un corte total. Bueno, para lo que nosotros tratamos, que es la música, fue la defunción así directa de todo el sector, tanto de directo como de en fin, pues de no solamente conciertos, teatro, todo lo que tiene que ver con la cultura, se paró absolutamente todo. Y eso sí, dices que por buscarle algo positivo, sí que por lo menos permitió ir creando el segundo trabajo. Sí, eso es. Estábamos, pues eso, cada uno en su casa, y yo me lié otra vez a escribir, cogía la guitarrilla y con lo poco que sé hacer iba haciendo unas guías de musicales, y luego ya cuando pude quedar con Richard y con Adrián, le pasé los cimientos, digamos, y ellos ya construyeron la Catedral de León sobre las piedrillas que les llevé yo, sí. Habéis creado una etiqueta propia, un sello propio, que es el Pum Fandango, y, sí. Joder, eso lo hacen los grandes solamente. No sé si diría yo eso. Yo diría los inconcretos. Porque, vale, yo creo que sí hay punk, porque sí lo hay. Las letras son ácidas, hay ritmos muy rápidos, hay guitarras muy duras y... yo creo que el punk está. Y luego metimos la etiquetilla de fandango porque al final nosotros en directo lo hacemos o lo intentamos hacer muy divertido y que sea más casi un espectáculo que un concierto. Queremos que quede el pozo del punk, que haya mensaje dentro de todas las risas que son las letras. Queremos que haya ahí cierta acidez, cierto mensaje cuando la gente se vaya para casa diga, joder, pues lo he pasado muy bien, pero creo que esta gente me quería contar algo más de lo que parecía, ¿sabes? Y lo del fandango, pues eso, reunimos, tocamos muchos géneros, aparte del punk, metemos trozos de pop, de rock, de rap, de metal, queremos meter en el tercer disco algo de flamenco, a ver si nos sale, intentamos meter de todo, entonces agarramos y lo englobamos en el fandango y tan amigos. Pues insisto, se crea una etiqueta propia, una etiqueta personal y a mí me parece... pues muy, muy adecuado, efectivamente. Oye, ¿qué cambio del baile vermú a la ira de un hombre bueno? ¿Hubo salto, hubo cambio? No, o como además no hacía mucho tiempo entre uno y otro, ¿fue más una continuación lógica? Yo creo que sí hubo un salto, sobre todo de evolución en cuanto a la calidad musical, porque en el primer disco, como te digo, lo compuse yo con las pocas cosas que... los pocos conocimientos musicales que yo tengo. Y fui con la guitarra, con unas quintas que se hacen, no se hacen más, y esto y lo otro. Richard me dio la probada y lo grabé. Pero luego en la siguiente, cuando empezamos ya con La Ira, que es nuestro disco como banda de verdad, hecho a tres cabezas, a seis manos, pues yo ahí ya solo me encargué de las letras y Richard y Adrián se encargaban de la música. Y como músicos que son, pues han hecho cosas muy guays, muy grandes, y muchísimo más más espectaculares de lo que yo planteaba en la cabeza cuando voy con una idea. Yo llego allí, la planteo y ellos dos pues la hacen inmensa. Y yo creo que del primero al segundo, sobre todo, yo lo que noto es un salto musical. Creo que las letras siguen siendo iguales, muy divertidas, tal y cual, pero sobre todo noto el salto en lo musical. ¿Y el tercero crees que llevará ese camino, que será pues eso, una continuación de La Ira? Sí, yo creo que el tercero va a ser un poco como La Ira. Quiero, porque lo hablaba el otro día con Adrián, el batería, que no se pierda la esencia del primero, que siga habiendo canciones ultra rápidas, de las que la gente se tiene que parar a decir, ¿qué estás diciendo aquí que no me entero de nada? A mí me gusta que me digan eso. Y quiero que tenga, por lo menos, pues eso, algunas de ese estilo. Pero creo que vamos a tirar por La Ira y vamos a seguir explorando géneros que no hayamos tocado, otros que hemos tocado poco, no sé, queremos seguir haciendo cosillas raras, pero siempre, no sé, creo que respetando el primer disco que al final es la piedra, ¿no? No sé. El cimiento. El cimiento, efectivamente. El disco lo publica Maldito Records. Da, siempre lo digo, da otras posibilidades, ¿no? Uno, en los tiempos que corren, una banda se lo puede hacer todo, es verdad. Puedes ser community manager, llevar las redes sociales, contacto con medios, todo lo que tú quieras. Pero con el respaldo de un sello como Maldito, el camino parece que es más fácil, ¿no? Cambia bastante. El primero y el segundo lo hicimos nosotros artesanos en casa y pues lo que dices, como fuimos pudiendo, grabamos, mezclamos, masterizamos todo en casa. Investigamos cómo hacer las copias, esto, lo otro, te engañan, te dejan engañar, no lo sabes, no sé, es un lío. Y ahora, pues gracias a Álvaro, el representante que tenemos, pues nos puso en contacto con Maldito. Y oye, pues escuchó la música que hacemos, la propuesta, le moló nuestra historia. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Emilio, al sheriff de Maldito, y es un tío que es un buenazo, sí. Que le ha gustado hablar con él, porque siempre en esto te planteas a los sellos discográficos como hombres con traje y corbata fumando un puro, que es muy oscuro. Y me ha parecido un tío muy de la calle, muy, y dije, joder, pues así da gusto. Y con un sello a la espalda, pues la cuesta es menos cuesta. Sí, sigue sí. siendo una cuesta, claro que sí, pero que no tienes que apretar tanto para subirla, ¿sabes? Ya te ayudan, meten tu música en lugares donde tú no puedes, hacen playlists que tú no sabes ni cómo funciona eso. Está muy guay, está muy guay, la verdad que sí. Sí, es un respaldo muy importante, es sí, verdad. Sí, sí, sí lo es. Hace un ratito estaba hablando yo con Jebo, del Reno Renardo, que por cierto comparte sello también con vosotros en Maldito Records, y le decía yo que qué gusto da presentar disco nuevo y arrancar ahí con un montón de fechas como tienen ellos ya para presentar el disco. Pero es que lo vuestro es tremendo también, ¿no? A nivel de conciertos, estaba viendo las fechas y estaba flipando, porque tenéis un montonazo hasta verano no vais a parar prácticamente ningún fin de semana. Nada, empezamos mañana ahí en Oviedo, pasado en Bilbao, encima, pues eso es lo que te digo, este año la intención es salir de León, de nuestra tierra, por ver cómo podemos o cómo respira este proyecto fuera. Y arrancamos en Oviedo, nos vamos a Bilbao, y ya casi mañana seguramente, las dos todo vendido, y yo qué sé, y tenemos un montonazo de fechas. Eso es trabajo de Álvaro, de nuestro manager, que se le ocurra una barbaridad. Nos trae, sé que estamos en Madrid, en Alicante, en Barcelona, Vigo, tenemos un montonazo de fechas y otras cuantas que no podemos todavía anunciar por ser festivales y demás, pero tenemos un curro mortal y nosotros, pues, agradecidos y encantados de poder salir por ahí, a donde hemos ido la gente. Pues acepta muy bien esto que proponemos, vamos a decir el 98% sale muy encantado, de muchas risas, siempre hay alguien que se indigna por lo que sea, pero bueno, no puedes gustar a todo el mundo, está claro. Sí, eso y tenemos un montonazo de conciertos y vamos encantados a todos y cada uno de ellos. Claro, eso gustarle a todo el mundo, eso es imposible. Prácticamente imposible, no le pasa a nadie. además vais a estar en un montón de festivales que permite... es verdad que uno no puede hacer el repertorio completo, no. que tocar a lo mejor a horas que no son las más adecuadas, pero también es verdad que hay mucho, mucho público y gente que a lo mejor no te conoce y es el escaparate perfecto. Sí, pues esto de los festivales es, ya sabes, es una locura. Lo mismo toca a las 4 de la tarde, comerte 38 grados ahí a la solana y que estén los 4 de turno viéndote, o que te toque cerrar a las 4 de la mañana sí. y estén los borrachos de tal, que no sepan ni quién es el que está tocando. Puede tocarte cualquier cosa, pero los festivales son una plataforma donde darte a conocer salvaje, donde tienes un montón de público muy variado, que pues eso, que llegas a un montonazo de gente en directo, ven lo que propones, suele gustar. Y es una locura. Este año volvemos otra vez al Tsunami, a Gijón, que el año pasado tocamos en la plaza de Gijón y como moló mucho a la gente, pues este año nos llamaron ya para el recinto principal. Y oye, pues nosotros encantados, porque eso significa que estamos haciendo el trabajo bien, o eso creemos, y que a la gente le gustó. Entonces eso pues te anima. Y tenemos el Abeja Rock en Béjar, en Salamanca, que es otro festival que tiene un cartelazo. Ayer creo que ya pudimos anunciar el último bus en Madrid, tenemos el Valle Vivo, no sé, hay un montonazo sí, que ya podemos. El Marea de Alicante también, sí. Sí. No, Alicante vamos a la sala Marea Rock. Este de momento, el festival de momento no ha caído. Pues ni tan mal tampoco, ¿eh? ¿Cómo? Ni tan mal. Me imagino, vamos, ahí iremos a Alicante a presentar credenciales y... Y para el año que viene Dios dirá. Efectivamente. Y luego, sobre todo eso, ¿no? Cumpliendo lo que decías al principio, esa intención de abrir puertas. Está muy bien tocar en casa, lógicamente, pero a uno también le apetece de coger la furgo y a recorrer todas partes. Claro. Sí, cualquiera que tenga un grupo lo sabe, que tocas en tu tierra y encantado de la vida. Pero cuando empiezas ya a conocer a todo el público, claro. Y al final gusta muchísimo salir por ahí y no conocer a nadie, es así, y ver las caras de la gente partiéndose el culo, divirtiéndose, bailando, y a mí eso me llena muchísimo. Sí, pues eso, me siento plenitud, de verdad, no podría decir otra palabra. Marchamos llenos, contentos y con la sensación de haber hecho bien el trabajo, que no se pide nada más a esto. Sí, sí. Es que cuando estás siempre tocando en casa, al final terminas ya diciendo, mira, ya va mi cuñado por allí borracho otra vez. Sí, no falla. Ya conoces a todo el público, efectivamente. David, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte. Macho. Yo ya voy anotando también alguna fecha de las que veo por aquí que no me pienso perder a la banda. Estás invitadísimo. Cuando quieras ir a alguna, pega un toque para saber que andas por allí. Claro que sí. Y ahí estaremos. A disfrutarlo. Un abrazo. Muchas gracias, Julián. Un abrazo para ti. No soy Amancio Ortega. Dicen Catalina Grande, Piñón Pequeño. Ya sabes, su nuevo disco lleva por título Razonables Éxitos. Lo tienes ya a la venta. Deseo al verla pasar. Mi nómina es una estrella fugaz. Llega al bolsillo, pasea y se va. Si tengo suerte, en un mes volverá. De mi trabajo, lo que gusta más. Sin duda alguna, no iré a trabajar. Llegar pronto a casa, el cafelillo de las 11 en el bar. Una vez más que no cobro las extras, el jefe dice que la cosa está mal. No creo en Dios, pero enciendo una vela y rezo pa' que ese hijo puta se muera. Mi jefe cree que gano lo que a Amancio Ortega, que debiera agradecerle mi sueldo de mierda. Una inspección de trabajo es lo que yo quisiera. Y su dolor paga los vicios de ese hijo de perra. Hazte saber que para ser encargado no es necesario ser un retrasado. Puedes tratar con respeto a los tuyos y así también tú serás respetado. Pagar por todo es la única verdad. Yo cuando muera no habrá funeral, que me rajen las tripas y me tiren al canal. Una vez más que no cobro horas extras, jefe dice que la cosa está mal. No creo en Dios, pero enciendo una vela y rezo pa' que ese hijo puta se muera. Y mi jefe cree que gano lo que Amancio Ortega, que debiera agradecerle mi sueldo de mierda. Una inspección de trabajo es lo que yo quisiera. Paga los vicios de ese hijo de perra. Y mi jefe cree que gano lo que Amancio Ortega, que debiera agradecerle mi sueldo de mierda. Una inspección de trabajo es lo que yo quisiera. Mi sudor paga los vicios de ese hijo de perra. Qué buen ratico se pasa escuchando a Catalina Grande, Piñón Pequeño, ya sabes, ahí han regrabado esos éxitos razonables y desde esta misma semana ya está el disco a la venta. Hablando de discos nuevos, ve la luz también el nuevo de los peluqueros de Punset. Lo presentaron con este anticipo, Ataque Terrorista Budista. En el Tíbet se han hartado, tienen día tras día sus derechos vulnerados. El Dalai Lama os llama a defenderos con las armas. A mandar un serpa bomba con 100 kilos a la espalda. Vais a sufrir la venganza. Asamblea de pelados lucharán hasta la muerte con azadas y con palos. El morirse no es problema, pueden verse reencarnados. Hay alguno que lo busca para volverse más guapo. Vais a sufrir la venganza. Ataque terrorista budista, ya sabes, ahí tenías lo nuevo que publican precisamente los peluqueros de Punset. Más cositas, Inercia, dentro del último disco, Cartas Náuticas de Rojo 5. Quizá me pueda equivocar. Rojo 5, ahí estaba Inercia. El lado oculto de la luna es el nuevo disco del último que cierre. Esto se llama Confinado. Hace apenas unos días les hemos tenido aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos de este nuevo disco. Confinado, el último que cierre. Noches de agitación, noches de confusión y un pensamiento en bucle que te desvela. Perdida la razón, roto por la traición. Sus cínicas palabras no te consuelan. No lo aguanto, tengo que hacer algo. Llamo a Paco y que me traiga de lo suyo. Que me quite este embudo de ideas que no llevan a lugar donde poder sentirte libre. ¡Confinado! Ahí estaba el último que cierre desde El Lado Oculto de la Luna, su nuevo disco. Y quienes han anticipado nueva canción son Adventus. Lo que trajo el viento es su nuevo tema. Me haga entenderlo. lo que trajo el viento, Adventus, nuevo single. Estás escuchando con fuerza heavy la edición 1574. Como siempre en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. También, ya sabes, tienes el podcast para escucharlo en iVoox cuando tú quieras. Más. Diluendo han publicado su nuevo trabajo, lo han titulado La soledad en multitud y lo abren con esta canción titulada El errante. Su historia comenzó en un vulgar confín, un sitio que quizá nunca existió. No es nadie ni quiso ser, luchó porque esto fuera siempre así. Arrastra un lastre sin par. Ya errante, así es como se llama esta canción de Diluendo. Cómo me gustó el ¿Dónde está la luz? De Warcry. Esto es el último. We'll be right back. el último. Ahí estaba la música de los Warcry. ¡Buah, tremendo! ¡Más! Grabado y mezclado por Carlos Santos, Hate, el nuevo disco de Vertebrae. Visionary, la música de Vertebrae. Bueno, ya sabes que hace poquito también te hemos presentado el nuevo disco de Non Servium. Estuvimos charlando con ellos. Estos son Los Amos de la Calle y lo han incluido en Criatura, su último álbum. Non Servium, ahí estaban sonando. Más cositas. Cogemos el último tren con Ciclón, que estuvieron la semana pasada aquí en el Confuerza Heavy. Último tren. ahí estaba. Ciclón, Último Tren, qué bueno es el último disco que han publicado y que, como te decía, nos presentaban la semana pasada aquí en el programa. Este es El Soldado de Fortuna, de los Deep Purple, uno de los grandes temas de la historia del rock. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Estaba yo pensando, me estaba acordando de que precisamente José Andrea hizo aquel primer disco en solitario. ¿Te acuerdas? Cuando estaba en Mago de Oz todavía y hizo un disco de baladas y recogía una versión del Soldier of Fortune de Deep Purple, esa canción que hemos escuchado. También incluía una versión del Glory to the Brave de Hammerfall. Él lo llamó El Peso del Alma. terminó la ternura, hoy peinará tu piel sobre el arco iris. Hay alguien que te espera. Deja que mime en tu boca los labios del amanecer, que el susurro del dolor será y que arda en olvido. José Andrea, Patricia Tapia, El peso del alma, ya sabes, versionando aquella canción que tantas veces hemos puesto y que tanto nos gusta. Hammerfall, Glory to the Brave. Que te evita, El Glory to the Brave de los Hammerfall, la versión original del peso del alma que escuchábamos en la voz de José André y Patricia Tapia. Más, estamos en la recta final del Con Fuerza Heavy. Wie ein Tier drum kämpft. fort und lernst mich kennen. Denn Freunde gehen mir über alles, immer. Ich werd immer für dich sein, für immer. Begleiten uns in tiefster Nacht, bald geschafft. Ich würde mein Leben für dich geben. Emar, ahí está la música de Doro con la Classic Night Orchestra haciendo un temazo. Sí, señor. Nos vamos. Ha sido la edición 1574 del Con Fuerza Heavy. Burning en la despedida. Desde un lejano disco que se llamó Cuchillo, Víctima del Silencio. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Víctima del silencio, allá donde tú estás, flores secas y un beso. Nadie te olvidará por amor. Nada te interesaba, solo querías amor. El calor de un amigo y los club manager de New York. viento te fuiste, abrazado al dolor, con tu magia escondida y tus notas ahogadas en un noche sin luna, quedó flotando el final. Tu elestón solitario, sí, nadie te juzgará. Notas son